buenas noches a todos, bienvenidos y bienvenidas. Ya estamos aquí de nuevo, como cada miércoles, a partir de las 10 y poquito de la noche, aquí en Only for DJs, comenzamos una semana más, con la mejor música preparada para tus oídos. Saludos, como siempre, de Frank F. Esta noche venimos cargados con muchas novedades, mucho techno, sonidos un poquito más deep también, así para el principio del programa, pero sobre todo, mucha, mucha música. Como siempre, sabes que tienes el correo electrónico para enviarnos cualquier cosa. Te lo recordamos, onlyfordjs@gmail.com. Recuerda también que tienes nuestra página web, mejor dicho, nuestro blog, www.onlyfordjs.es, donde puedes encontrar nuestro podcast y puedes suscribirte a él. Y por supuesto, encuéntranos también a través de Nova Onda, www.novaonda.net, donde nos puedes escuchar también de forma online. Y sin más dilación, vamos a ir comenzando la noche. referencias hemos descubierto hace muy poquito, al igual que su sello. Esto nos llega desde el label danés CPH Undersound Records. Esto se titula Subtransformer Geometriae. Un productor del cual no sabemos mucho, hemos estado investigando y realmente no hemos encontrado mucha información acerca de él. Y la verdad es que también bastante poquito acerca del sello. Pero nos ha gustado mucho. Y sobre todo este rollito que lleva. Todos los miércoles tienes una cita con Only for DJs. Novedades discográficas, sesiones, DJs invitados y los mejores temas del recuerdo. Only for DJs. Todo esto y más los miércoles a las 10 de la noche en Nova Onda. Decía un sello el cual no hemos podido encontrar mucha más información. Sí hemos encontrado alguna que otra referencia más, pero hemos intentado dar con su página web y realmente no hemos podido encontrar nada más aparte de lo que te acabamos de comentar. De aquí en adelante seguramente lo sigamos viendo en las tiendas de discos con cosas como la que acabamos de escuchar, cosas tan buenas como esa. O por lo menos esperemos que continúe la misma línea. Nos marchamos ahora por un tema que venía incluido en un EP que salía pues acabando prácticamente este 2012. Un EP titulado Some Things, Life and Death. Esto ya estás escuchando de fondo. Es uno de los temas incluidos en ese álbum titulado Return of the Aquarius. Producción de la mano de los señores Roland Appel y Christian Promer. We'll be right back. lo escuchabais, Return of the Aquarius. Unas últimas producciones de los alemanes Roland Appel y Christian Prommer. Directamente del sello Life and Death, incluido en ese álbum llamado Some Things Fall. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. La semana pasada, pasado sábado, estrenábamos aquí en Nova Onda, como ya te anunciábamos, el nuevo programa llamado Nova Club Electronic Underground Sessions. Arrancaba este sábado noche a las 11 en punto, ese primer programa de muchos, que será emitido pues cada semana, todos los sábados a las 11 de la noche, como ya hemos comentado en pasadas ediciones. Y bueno, pues este primer programa tuvo lugar con un par de sesiones, una a cargo del señor Domingo Darvinil y otra a cargo de un servidor, Frank F. Programa que ya puedes escuchar a través de nuestro podcast, puedes encontrarlo en varios lugares, búscalo a través de iVoox, búscalo en iTunes, puedes encontrarlo también en la web oficial www.novaclub.es. Y por supuesto, pues encuéntranos a través de las redes sociales, búscanos en Facebook, búscanos en Twitter y podrás encontrar toda la información acerca de las siguientes ediciones, encontrar el enlace al podcast emitido, poder descargarlo o escucharlo a través de la web, como tú prefieras. ¿Te parece? Continuamos. Cambiamos un poquito de tercio. Vamos ahora por un poquito de Detroit. We'll be right back. Esto que estás escuchando nos llega directamente del sello One Track Records, con escasos 2 días en el mercado, desde la mano del señor John Daly. Nos llega con este Pandora, referencia número 8 de One Track Records, para este hombre que comparte nombre con este famoso jugador de golf. Sonidos avanzados para mentes inquietas. Estás conectado. Only for DJs. Conforme van pasando los días y los meses, se va acercando cada vez más ese Sonar 2013, el cual pues ya se están confirmando mucha más gente y añadiéndose al cartel oficial que ya os hemos comentado en alguna ocasión. Podíamos leer hoy a través de diversos blogs que informaban ya pues de nuevas incorporaciones. Nos hemos dado una vuelta por la web y podemos observar ya que tenemos añadidos a los que ya estaban fijados, a Darkstar, a Liars, al señor Paul Cabrenner, a Nicolas Hart, Sherwood Maspins, DeLorean, Maceoplex, Golf Panda, la bien querida Bauer, Mickey Blanco y Karen. Como ya sabéis, toda la información la tenéis en su web www.sonar.es y podéis ir adquiriendo las entradas para los que tengáis pensado acercaros por allí para el próximo 13, 14 y 15 de junio de este 2013. Aunque sinceramente las entradas las vemos un poquito caras, pero bueno, seguramente, si estás interesado, te gusta este festival, te merezca la pena. Como ya hemos dicho en otras ocasiones, tenéis ese abono Sonar, por 175 euros, el cual te da acceso pues a todas las actividades, tanto de día y a los conciertos de la noche. Si quieres saber un poquito más, pues tienes la acreditación Sonar Pro, que puedes adquirir al precio de 190 euros si la compras antes del 1 de abril. Y lo más económico que hay es la entrada de 2 noches, el cual no se vende en taquilla, tienes que comprarlo anticipado antes del 9 de junio. Eso sí, esto solamente te da acceso a los conciertos de viernes y sábado. Aunque decir que no está nada mal, pues tenemos el viernes a Kraftwerk y el sábado pues tienes a los Pet Shop Boys y al señor Paul Cabrenner, el cual pues tendrías acceso a través de esta entrada un poquito más económica. Bueno, y para este sábado os comentamos que tenemos una fiestecita llamada Input en la Sala Fénix, aquí en Albacete. A partir de las 5 de la tarde comenzaremos esa fiesta, en la cual estaremos pinchando allí, pasando un rato agradable, disfrutando de buena música. Pues varias gente, varios personajes de aquí de la zona de Albacete. Por un lado estaremos con el señor Nando DJ. Estaremos con Chus SOS, uno de los residentes de esta Sala Fénix. También estaremos con el compañero Domingo Darvinil. También el amigo Nico Sona estará amenizando la tarde con nosotros. Y tendremos desde Madrid al señor Ángel Esteban, desde el sello Suburban Sound. Como ya sabéis, presentábamos su último recopilatorio la semana pasada aquí en Only for DJs. Vendrá a deleitarnos con sonidos muy tranceros. Y por supuesto, pues un servidor, Frank F, acompañando a todos estos monstruos de las mezclas. Ya lo sabes, este sábado estaremos a partir de las 5, Sala Fénix. 5 de la tarde, ¿eh? Os esperamos allí. Esperemos pasar una tarde divertida, disfrutando buena música, bailando y todo lo que se tercie. Vamos a arrastrar el sello Art y nos vamos a algo que nos llega de la mano del señor Saul Rudiman. Nos llega con esto que estás escuchando, titulado Uplink. Nos quedamos directamente con una de las remezclas del señor John Silway, concretamente titulada Remix One. Sonando este Umling del señor Saul Rudiman, sello Art. Esto lo tienes a la venta a partir del día 18, pero nosotros lo tenemos ya aquí en Only for DJs. En un par de días puedes disfrutar de él y hacerte con una de las copias. ...10:50 de la noche... ...seguimos... ...nos vamos ahora por algo que hemos... que ha llegado a nuestras manos hoy mismo. Desde el sello Darknet nos llega The Screen of the Innocent, un EP del señor Manuel Pisu. We'll be right back. lo escuchabas, uno de los últimos trabajos del disc-jockey y productor italiano Manuel Pisu. Como os comentaba, esto se llamaba The Scream of the Innocent. Estabas escuchando las remezclas del señor Apple y D-Slot. Todos los miércoles, de 10 a 11 de la noche, en Nova Onda. 101.9. Aquí llegamos con el programa de esta noche. 10:57 minutos, esto ya se está acabando. Nos vamos a ir marchando. Por supuesto, aquí volveremos a estar contigo dentro de 7 días, el próximo miércoles, como siempre, a las 10 de la noche, aquí en Nova Onda, como siempre, 101.9 FM y www.novaonda.net. Sin más, yo me despido. Como ya os hemos anunciado, os espero este sábado en la Sala Fénix a partir de las 5 de la tarde en esa fiesta Input. Allí estaré compartiendo cabina con el señor Domingo Darvinil, señor Chus SOS, señor Nando DJ, el amigo Nico Sona y como invitado desde Madrid, el señor Ángel Esteban. Ya lo sabes, no te lo pierdas. A las 5 de la tarde y por la noche a las 11 aquí en Nova Onda, Nova Club. Sin más, yo me despido. Gracias por estar ahí. Ha sido todo un placer. I'm looking.